Hola, buen día a todos y a todas los compañeros y compañeras de este grupo. Soy Mónica Sánchez de la Tupac Salta y les quería comentar que ayer estuvimos en el penal con los compañeros de Catamarca, de Mendoza, de Chaco, llegó el compañero de Rosario, el compañero de Misiones, referentes de la Mesa Nacional de la Tupac, y estuvimos visitando a Milagro en el penal. Estuvimos muchas horas conversando con ella y escuchándola. La verdad que nos fuimos muy preocupados porque están muy mal, compañeros. Cada día que pasa, la situación se agrava, emocional y físicamente. La situación de ellas dentro del penal se va deteriorando. Pudimos conversar con Gladys, la verdad que con otras compañeras, las otras compañeras que están allí detenidas, y la están pasando muy mal, con lágrimas en los ojos nos dijeron de que llega el Día de la Madre, están pensando en que llega diciembre, llegan las fiestas de fin de año y ellas no quieren estar ahí. Emocionalmente se están quebrando muchísimo, a Milagro la humillan demasiado, eso es lo que va deteriorando porque sus mismas compañeras nos contaron, nos dijeron, el Milagro la humillan demasiado, el trabajo del penal es humillante, el maltrato también. Queremos salir de acá, queremos estar con nuestros hijos. Nosotras no hemos hecho nada, no sabemos por qué estamos acá, queremos irnos. La situación de la familia de las detenidas también es preocupante, incluida la de la compañera Milagro Sala. Es preocupante, Pachila tiene muchos hijos y los chicos están pasando hambre, compañeros. Están pasando hambre, las familias no tienen dinero para cubrir los gastos básicos. Son niños pequeños, que están pasando muchas necesidades con sus madres adentro. Y la verdad, hoy es el Día de la Madre y yo no tengo ganas de decir feliz día a nadie, pero tal vez sea muy vinagre, pero toda esta semana que he estado compartiendo en Jujuy y todos estos últimos meses que estoy yendo a Jujuy, me van dejando en el corazón muchas situaciones que me hacen vivir mucha pena, mucha tristeza, mucha impotencia, porque quisiera hacer más de lo que estamos haciendo y parece que nada alcanza. El Milagro nos pidió que reforzáramos los comités, nos dijo que ella no quiere pasar fin de año ahí, que hagamos todo. Todo lo que estamos haciendo, que lo sigamos haciendo con mucha más fuerza. Ella sabe todo lo que están haciendo ustedes, lo que hacemos todos los días por esto. Nos pidió que reforcemos los comités. Nos pidió que sigamos haciendo cosas. Que hagamos todo lo posible porque ella quiere salir de ahí. Ella dijo que ya no tenía muchas ganas de seguir esperando cosas, nos dijo cosas que no queremos, yo no quiero ni siquiera pensarla, ni nombrarla, nos habló de la huelga de hambre, nos habló de su vida, nos habló de sus hijos, de lo preocupada que está, tiene los dos hijos enfermos, tiene al esposo que también está mal, que no está bien. Yo necesitaba compartir con ustedes esto porque fueron demasiadas cosas las que nos dijo y sé que la distancia es un problema porque sé que ustedes también tienen ganas de verla, de escucharla, de abrazarla y de hacer todo para que ella salga, pero están lejos y bueno, nos pidió que no agotemos instancias, que sigamos, que presionemos, que los comités hagan cosas, que salgan a la calle, que levanten firmas y todo lo que estamos haciendo ahora lo tenemos que reforzar. En las provincias en las que no se hacen, no hay comité, tratemos de que hayan comité, tratemos de hacer todo lo que estamos haciendo, mucho más todavía. Tal vez yo esté muy sensible porque hoy es el Día de la Madre. Me preocupan mucho los chicos de las detenidas que no le están pasando bien. Tenemos que ayudarlos. Bueno, perdón por emocionarme así, pero estaba a punto de explotar. Si no lo compartía con ustedes, no servía de nada, no sirve de nada todo esto que siento. Que sea por lo menos para seguir con más fuerza, para ponernos más fuertes y para que Milagro salga de una vez, para que esta pesadilla se termine, para que los hijos de las detenidas dejen de pasar hambre, dejen de sufrir, para que hagamos algo por ellos. Sí, les mando un abrazo a todos y a todas.